Jalo solo, 15 años. La niña se hizo el daño con el test de embarazo bajo el brazo, con resultado positivo. Dentro de su vientre crecía un ser vivo. Por motivo de un descuido, estaban diluido con su pareja. Cuando sabe la noticia, este se queja. De la pista se despeja, saca su vista y se aleja, sin reconocer lo que venía a nacer. Todo para ella comienza a oscurecer. Llega a la casa, entra a la pieza y no sabe qué hacer. Solo piensa y está segura que su vientre va a crecer. La guata se pone dura, preocupaciones en millones, náuseas en montones. Sola contra el mundo, cierra los ojos por un segundo y piensa que era su padre si la ocasión era estable. En la casa pelan cable por la falta de dinero, pero el cariño siempre está primero. La vida no es pecado, menos a un ser amado. Y piensa que la vida a un alma la has quitado. Dar vida no es pecado, menos a un ser amado. Y piensa que la vida a un alma la has quitado. Dar vida no es pecado, menos a un ser amado. Y piensa que la vida a un alma la has quitado. Dar vida no es pecado, menos a un ser amado. Y piensa que la vida a un alma la has quitado. Wow, wow, wow. La, la, la, la, la, la. Wow, wow, wow. La, la, la, la, la. Wow. No, solo trabajo, sí. Para una mente tan pequeña que de su vida ya no es dueña. Por este colegio se darán cuenta del bulto a la espalda, la media vuelta. Como si causara susto, la apuntarán como trofeo. Como el patito feo, por necesidad de desahogarse, corre su amiga a contar. Si sabe que te llevará al camino a perder. Con un consejo estúpido, la mirada en el espejo y la chispa que salta en el reflejo. A lo lejos, la muy weona le dijo que abortara, que al bebé matara. En ese momento, desesperación le aviva la canción. Directo a la casa del falso doctor. Por poca plata comienza la función, mano desgraciado en acción. De medio casero al carnicero, con la mirada al cielo, la niña forma trueno, ya. El dolor es mucho y hasta yo lo escucho. Y lucho por mi rima y con mi alma para que la niña esté en calma. Y el silencio prima, el asesinato ya está hecho. Tirada en un lecho, no sabe lo que ha hecho. Late fuerte era su pecho, el aborto no fue perfecto. El doc se hace el tonto, comienza el lamento. Por la rejilla entra viento, ya. Sangra a chorrones, son las malas reacciones. No por mis canciones, sino por las malas intervenciones. La vida no es pecado, menos a un ser amado. Y piensa que la vida a un alma la has quitado. La vida no es pecado, menos a un ser amado. Y piensa que la vida a un alma la has quitado. La vida no es pecado, menos a un ser amado. Y piensa que la vida a un alma la has quitado. La vida no es pecado, menos a un ser amado. Y piensa que la vida a un alma la has quitado. La liga corre con esta baja. Mejor dicho, raja, avísalo para la niña que su hija muere. Escucha, mi gran padre quiere para su hijo. Acertijo, el planeta gira fijo. Corren al lugar vulgar, pero ya la tarde la puerta al cielo para ella se abren. La puerta del cielo para ella se abren. La vida no es pecado, menos a un ser amado. Y piensa que la vida a un alma la has quitado. Dar vida no es pecado, menos a un ser amado. Y piensa que la vida a un alma la has quitado. Dar vida no es pecado, menos a un ser amado. Y piensa que la vida a un alma la has quitado. Dar vida no es pecado, menos a un ser amado. Y piensa que la vida a un alma la has quitado. Wow, wow, wow. La, la, la, la, la. Wow, wow, wow. La, la, la, la, la. Wow, wow, wow. La, la, la, la, la.